Pueblo Antiimperialista, una trinchera de opinión y construcción todos los jueves de 20 a 21 horas en Radio Placeres, 87.7 FM a la izquierda del dial. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Aquí estamos en Pueblo Antiimperialista. Bueno, hoy por motivos fundamentalmente laborales, los cuales son ineludibles, no pudimos empezar a las 8 como teníamos programado. Pero estamos saliendo al aire como una manera alternativa. Espero que hayan seguido escuchando la radio y nos puedan... escuchar, ¿cómo estás, compañero? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo bien, bien. Aquí con bastante noticia. Está muy noticioso esta semana, este mes. En al menos dos puntos neurálgicos en el globo terráqueo. Uno es en Siria y la posibilidad de invasión desde Turquía en territorio kurdo, que es parte de Siria. Y muchas amenazas que hay ahí. Y lo otro es en Ecuador, ¿no? Lo que está sucediendo hoy día a partir del paquetazo del Lenín Moreno, el presidente que quiere imponer las políticas del Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Y los dos focos de conflicto más importantes que tú estás haciendo referencia dicen relación con la actitud de los imperios dominantes en el mundo y su afán de control de las riquezas básicas, en el caso del Oriente Próximo, el petróleo, el gas, y también de posicionarse geopolíticamente. Y en el caso de Ecuador, que es parte de Latinoamérica, están las andanzas del Fondo Monetario Internacional en este continente que ha sido tan golpeado, no solo ahora, sino a través del tiempo, por las imposiciones del Fondo Monetario Internacional para que los países puedan acceder a los créditos, que son una verdadera cadena, un verdadero suicidio, ¿no es cierto?, para los países en aceptar las condiciones en las que se dan esos créditos. Claro, son créditos leoninos que solo favorecen el gran capital. Claro, las condiciones, justamente como tú dices, ¿no? Las condiciones que piden para que esos créditos se agilicen y se puedan concretar son precisamente el paquete de medidas que en este caso está proponiendo, está impulsando Lenín Moreno en Ecuador. Pero ha ocurrido y generan catástrofe, ¿no? En el 2001 Argentina sacó de la ruda precisamente por eso, ¿no? Porque también había un paquetazo con distintas medidas muy similares a las que está implementando Lenín Moreno en Grecia, ¿no? Hace unos pocos años atrás también. Sí. Que llevó a una situación extremadamente crítica al país, ¿no? A Grecia. Hoy día hay un enorme desempleo, más del 30% de desempleo en Grecia. Entonces, estas medidas generan situaciones de conflicto social porque generan una situación de desigualdad económica extraordinariamente profunda. Bueno, en lo que tiene relación con Ecuador, nos han llegado varias informaciones. Una de ellas en el día de hoy dice cómo amaneció Ecuador hoy jueves 10 de octubre. 7 muertos, de los cuales un recién nacido. 95 heridos graves. Más de 500 heridos leves. 83 desaparecidos, de los cuales 47 son menores de edad. Más de 800 detenidos, de los cuales la mayoría en recintos policiales y militares. 57 periodistas agredidos por la policía. 13 periodistas encarcelados. 9 medios de comunicación intervenidos. 26 políticos apresados. Radio Pichincha Universal clausurada. Además, se reporta la detención arbitraria de 14 ciudadanos venezolanos que no participaban de las marchas ni de las manifestaciones. Esto lo envía la Coordinadora Ecuatoriana contra Información. A esto hay que agregar, recibimos información hoy día de que en la Casa de la Cultura había una gran cantidad de pueblos originarios ahí reunidos, Y se hablaba incluso que estaban retenidos 8 policías a modo de rehén, lo cual Lenín Moreno estaba amenazando con ir a rescatar a los policías, con todo lo que ello significa. Claro que sí, la Casa de la Cultura está en Quito. Quito está, hay muchos edificios gubernamentales que están sitiados. Están, en este caso, la Casa de la Cultura está ocupada, ¿no es cierto?, por el pueblo ecuatoriano. Está, hay una asamblea popular que se está desarrollando de manera permanente y es la que toma las decisiones respecto al futuro y al camino que debe tomar esta gran movilización contra el paquetazo llamado, todas estas medidas que está desarrollando, impulsando Lenín Moreno a propósito de su compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Y a propósito de aquello, la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, sacó una declaración hoy día precisamente en la Casa de la Cultura, hoy día 10 de octubre del 2019, y entre sus partes más importantes, yo diría que es la que define el lineamiento que tiene esa confederación, está lo siguiente. Mira, voy a citar, entre comillas: quienes sostendrán a este gobierno para que se sienta en capacidad de lanzarse a una guerra contra el pueblo son los mismos que los resguardaron en Guayaquil, la clase empresarial, vendepatria y proimperialista, que quiere asegurar los préstamos del Fondo Monetario Internacional para pagar sus deudas, para solucionar su crisis, y que la paguemos los clases trabajadoras, los indígenas y los sectores populares. Está muy claro ahí, ¿no? Sí, no, ellos la tienen clara. El carácter ellos de saben, por eso que se inició este conflicto, esta movilización a nivel nacional en Ecuador, porque tienen claro que los poderosos intentan hacer pagar al pueblo los créditos, los préstamos que ellos van a usufructuar con sus negocios. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y después vamos a seguir hablando sobre el tema. Aquella res que murió de un marronazo cayó y tembló todo el frigorífico. Aquella otra res que recibió el marronazo en plena frente de 2 dedos de espesor mientras entraba al tubo desconfiando por... Thank you. Babilón va a destruir, no se dejen reprimir, unidos vamos a ganar, así de pie compañeros hasta ¿Cómo nos afecta el capital extranjero en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué hoy los servicios básicos son más caros que antes? Escúchanos, Pueblo Antiimperialista, todos los jueves a las 20 horas por estas mismas ondas radiales. Radio Placeres, al servicio de los que luchan. Estás escuchando Pueblo Antiimperialista. Ahí escuchábamos una canción que puso el control. Estábamos sobre el tema de Ecuador, que está bastante encendida la cosa. Hay una... no sé si mencionarlo, hay una declaración de una comunidad feminista, colectivo feminista ecuatoriano. Por supuesto, yo creo que hay que entregar la mayor cantidad de información que se tenga. Ya, habla un poquito. Además que es una fuente directa, ¿no? Una cosa curiosa, fíjate, entre las medidas que propone o que impulsa, porque no las propone, Lenín Moreno, hay una que es muy particular y que es rebajar el impuesto a la salida de capitales del Ecuador. Es decir, hoy día tiene un impuesto irrisorio, parecido a los impuestos chilenos. Están grabados con el 5% de impuesto a la salida de capitales y se pretende rebajar a 2,5%, a la mitad. Eso significa que cualquier inversión extranjera puede sacar su capital pagando ese impuesto irrisorio. Y si esto no es beneficiar al gran capital, bueno, yo no sé qué es beneficiarlo. Esa es la política de Lenín Moreno. Y hay que tener claro otro aspecto de esta crisis. Lenín Moreno no fue elegido con este programa de gobierno. Lenín Moreno fue elegido para continuar con el programa de gobierno de Rafael Correa. Por eso, claro, que se le tilda de traidor, porque lo varió en 180 grados. Acá desde Ecuador lo que podemos decirles, compañeras, compañeros, es que la movilización continúa a pesar del toque de queda, a pesar del estado de excepción implementado por Lenín Moreno. La gente no para, en las provincias se siguen movilizando, siguen paralizando las carreteras, y en Quito y Guayaquil. Cuando no había televisión. Y en Quito y Guayaquil. Violento, imbécil, abrumador. No, a pesar. Escrita por un A pesar del toque de queda, a pesar del estado de excepción implementado por Lenín Moreno, la gente no para. En las provincias se siguen movilizando, siguen paralizando las carreteras, y en Quito y Guayaquil igual la gente se ha movilizado. Los indígenas, que son como la parte más fuerte, son los que están en este momento liderando todo este proceso. Y es un proceso que, digamos, está colocado en las demandas centrales, es derogar este decreto 883, que es el decreto que implementa medidas en temas de los quita de subsidios al gas, a la gasolina, y las reformas laborales en sí. O sea, reformas laborales que están tendiendo hacia una flexibilización laboral en general. El movimiento indígena sigue en la lucha, y los movimientos urbanos, los movimientos sociales nos hemos ido plegando también. El gobierno ha hecho una fuerte alianza con la derecha, y la derecha más recalcitrante del país, con el Partido Social Cristiano, que nos gobernó ya en los 80s y quien desapareció a muchos de los grupos revolucionarios acá en Ecuador. Entonces, con el mismo discurso, tratándonos de vándalos, de delincuentes, que esto no es una movilización, y que, digamos, como vándalos, como delincuentes, hay que tratarlos de esa manera, hay que poner mano dura, y por eso se fue a Guayaquil y es en atrincherado allá. Allá tiene un respaldo, pero es un respaldo como, insisto, como en la, es desde los sectores de derecha en sí. Y los de derecha conservadores, asesinos, o sea que como sus dirigentes siempre han dicho, no les tiembla la mano para matar. Y sin embargo el pueblo de Guayaquil en cambio está recibiendo y está haciendo diferencias, que los vandalismos que se han presentado, los saqueos que se han presentado, no son del movimiento indígena, son delincuentes comunes los que se están aprovechando de estas circunstancias, y que hay que hacer un respaldo porque Guayaquil también tiene población indígena, también tiene un origen indígena. El pueblo Huancavilca es de donde nace la ciudad de Guayaquil. Entonces a pesar de que haya huido para allá, la movilización también le ha seguido allá, y en el resto del país está igual. Entonces, lamentablemente los medios de comunicación en el Ecuador son medios que están a favor de la derecha, a favor de este gobierno, y han cerrado todas las posibilidades de que se difunda lo que está pasando en el país. En el país llevamos hasta este momento más de 600 detenidos, casi 200 heridos, y por confirmados, casi 10 compañeros han muerto. Entonces, en las provincias y aquí mismo en la capital. Entonces, igual la lucha continúa y seguimos avanzando porque la gerencia antineoliberal para el pueblo ha sido muy importante. Sabemos que el neoliberalismo y las políticas del FMI son políticas de muerte. Y el pueblo lo siente, y el pueblo no quiere que se pague, se cargue en nuestras espaldas todas estas políticas, todas estas demandas que el gobierno está implementando en favor de los ricos nuevamente. Desde Ecuador les reportó Enid Flores. Ahí estábamos, era del colectivo feminista del Ecuador. Interesante el reporte que la compañera hace desde allá. Me pareció esclarecedor respecto del significado de las movilizaciones y que murió de un marronazo, y cómo va la cosa, cayó, ¿no? Y tembló todo el frigorífico. Claro que sí, y tienen otra vez muy claro, ¿no es cierto?, quiénes son los causantes en el Gran Capital a través del Fondo Monetario Internacional. Y las políticas neoliberales que se implementan cada vez más fuerte en toda la región latinoamericana. Claro que sí, precisamente se han implementado en la región latinoamericana y en el mundo a través de la presión del Fondo Monetario Internacional en la mayoría de los países. Antes hablábamos de Grecia, ¿no es cierto? Y después de la aplicación de estas medidas neoliberales, el 45% de los jubilados en Grecia son pobres, el 40% de los niños están bajo la línea de la pobreza y el 52% de los jóvenes están desempleados. Esa es la aplicación de la política del Fondo Monetario Internacional. No olvidemos que en 1989, en Venezuela, también Carlos Andrés Pérez quiso imponer medidas similares y se produjo un levantamiento popular llamado el Caracazo. Claro. Tuvo que retroceder con eso. Y así, tenemos hablábamos de la Rúa en Argentina en 2001, y ahora también acá en Ecuador. No cabe duda que las medidas que impone el neoliberalismo a través del Fondo Monetario Internacional no favorecen en nada a los pueblos ni a los trabajadores, y por esto ellos se sublevan y se movilizan y luchan en contra de ellos. Sí, espero que esto ayude a construir organización, a construir conciencia. Bueno, de hecho se van a elevar mucho los niveles de conciencia del pueblo ecuatoriano, y que significa para avanzar, aunque sea un poquito, en crear las condiciones para más adelante poder liberarse de este yugo neoliberal que significan las políticas del Fondo Monetario, del imperialismo y de los poderosos del gran capital nacional y extranjero. Por supuesto, y es un impulso para las luchas en toda Latinoamérica también, ¿no? Porque indudable, en casi toda Latinoamérica estamos bajo el yugo del Fondo Monetario Internacional, también Chile, y debiera tomar el ejemplo de Ecuador y de su pueblo y de sus comunidades indígenas y sus pueblos originarios y de sus trabajadores, de cómo se están movilizando. Porque lo que decía la compañera feminista es que en todos los pueblos y ciudades de Ecuador se están levantando, están todas las carreteras bloqueadas. O sea, la movilización es general. El porcentaje de aprobación del gobierno ha caído, pero bajísimo. El porcentaje de aprobación del Parlamento es del 8% y el del gobierno de Lenín Moreno es como del 14%. Son bajísimos esos niveles de aprobación. Por lo tanto, habrá que ver cuál es el curso que siguen los acontecimientos. No olvidemos que en Colombia también se han producido marchas estudiantiles en contra de la corrupción, en contra de la educación. Y no solamente contra la educación, ¿no?, sino que la han ampliado más a la situación que está viviendo hoy día Colombia, que es un gobierno absolutamente, que es un Estado en realidad, no solo un gobierno, porque diferentes gobiernos, es un Estado absolutamente corrupto. Sí, bueno, volviendo al Ecuador, lo último antes de cerrar esta parte es ojalá que el pueblo ecuatoriano no se deje provocar y que no se produzca una masacre, como yo me temo, para poder restablecer el orden por parte del gobierno neoliberal. Y que, porque se está viendo, ¿no? Han habido enfrentamientos más o menos fuertes. Recibimos la noticia de un compañero que nos contaba que dos tanquetas habían sido desalojadas, quemadas, las tiraron por un barranco. Y así como eso van a haber otras acciones más, ¿no? Muchas de ellas van a ser provocadas, incluso por el enemigo, para buscar los fundamentos para poder atacar al pueblo. Claro, pero también el pueblo en su movilización logra niveles de conciencia y sabe superar sabiamente, ¿no?, diríamos, los obstáculos, ¿no?, que se le van presentando. Y uno de los obstáculos importantes, y lo vemos aquí, son las Fuerzas Armadas. Que las Fuerzas Armadas al final no están para vigilar y cuidar la soberanía de un pueblo. En el caso del Ecuador lo tenemos claro, en otros países de América Latina y de Chile también, ¿no? No resguardan la soberanía del pueblo, la soberanía del país, sino que están resguardando los intereses del gran capital. Sí. Y da la impresión de que si eso sucedió en Ecuador, sin que haya habido gente movilizada que haya sido muerta por esa razón, significa que los militares, ¿no es cierto?, no están todos de acuerdo con la orden de disparar contra el pueblo. No, y eso es un paso, sí. Eso es un paso muy importante. Y provocaciones van a haber siempre. Lo peor que se puede lograr en una situación como esta es no movilizarse, porque puede haber una provocación. Yo creo que la fuerza y la legitimidad de la convocatoria de la Asamblea Popular que se desarrolla en Quito, en la Casa de la Cultura, donde participan la Confederación Nacional Indígena, que tiene una legitimidad muy grande, y otras fuerzas sociales y políticas, va a movilizar a todo el país, ¿no? Y yo creo que hay dos caminos, como dices tú, provocaciones o no, una matanza porque hay un golpe militar que respalda los intereses del gran capital, o sencillamente va a tener que Lenín Moreno retirar su proyecto de ley, retirar las medidas, o se tendrá que ir. Porque además, aunque retire las medidas, va a quedar una situación absolutamente debilitada desde el punto de vista político, con un margen de maniobra escasísimo, con una desconfianza por parte de la mayoría de los ecuatorianos también muy grande. Entonces, está en una situación muy, muy difícil, ¿no? Ecuador, por estas razones que se han dado, que hemos estado comentando. Por lo tanto, es eso, ¿no? O se va Lenín Moreno y hay un cambio grande en Ecuador, es decir, cambio en el siguiente sentido, en que la mayoría nacional decida cuál es el futuro que debe regir en su país, ¿no? O hay un golpe de Estado. Y bueno, y los golpes de Estado para aplastar una movilización de estas características tiene que ser sangriento. Entonces, sí, sabemos cómo son. Claro, entonces tenemos la experiencia. Que las movilizaciones y que la fortaleza del pueblo ecuatoriano se mantenga. Y ahí estaremos detrás todos los pueblos latinoamericanos. Claro. Bueno, vamos a ir a una pausa musical. Y no sé qué canción nos tiene el DJ, pero algo bueno habrá. Así es. Fuera los yanquis de América Latina. Fuera de Chile, Colombia y Argentina. Fuera los yanquis de América Latina.

Hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio. Pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz. Desde el Gualmapu hasta Burkina Faso. Soy el chicano, la palestina, el africano, el terrorista, la zapatista, el desplazado. Soy yo. No está como está. No está porque solo tiene una voluntad. Somos una sola voz. No está como está. No está porque solo tiene. Pueblo Antiimperialista, una trinchera de opinión y construcción todos los jueves de 20 a 21 horas en Radio Placeres, 87.7 FM a la izquierda del dial. Aquí, Pueblo Antiimperialista, estábamos escuchando una canción ahí. Retomando, ya habíamos terminado con el tema Ecuador, pero quisiera hacer un comentario que los vincula con nuestro país. Allá hubo una gran movilización del pueblo ecuatoriano. Apenas se anunció estas medidas del gobierno, que ya lo habíamos comentado, ¿cierto? El famoso paquetazo. Acá han habido una gran cantidad de hechos que ni siquiera le ha salido por curado al gobierno. Por ejemplo, subió el pasaje del metro en Santiago, 20 pesos creo en algunos casos. Las micros van a subir otro tanto, me imagino que para esta zona y para el resto del país también van a venir medidas de subidas de precio, y está anunciada un alza en el costo de la luz eléctrica. Alguno menciona alrededor de un 20%, lo cual no deja de ser, ¿no? Y sin embargo no hemos visto ninguna manifestación que signifique una protesta respecto de estas alzas que están programadas. Eso un poco refleja el estado de ánimo distinto que hay respecto, si hacemos la comparación con Ecuador, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años atrás, decenas o décadas atrás, apenas subía una chaucha el valor del pasaje, inmediatamente salían a la calle estudiantes, trabajadores, pobladores, a reclamar por esas cosas. No sé si tú alcanzaste a vivir aquello. No, hay, yo no. Hay hechos connotados. He leído de eso, sí, me han contado mis abuelos también que esas cosas han pasado. Pero yo creo que habría una reflexión interesante a propósito de lo que estábamos comentando ahora último sobre Ecuador. Claro, tú dices la gente, hay otro estado de ánimo, es cierto, pero también hay otras organizaciones sociales. No hay ninguna organización social en Chile que tenga la legitimidad que tiene la Confederación Nacional Indígena del Ecuador. No hay ninguna organización social en Chile, ni una confederación de trabajadores, ni una central de trabajadores, que son los referentes históricos que tenemos acá en Chile, que actualmente, ¿no?, tenga una dirigencia absolutamente obediente con el mandato que le otorgan las asambleas, que le otorga la base. Aquí, por ejemplo, en la CUT no existe una votación donde cada trabajador un voto. Siempre son votaciones indirectas, donde se arreglan en la coyuntura. La última elección de la CUT terminó con un conflicto legal sobre la legitimidad, sobre el conteo de votos, en fin. Tuvo muchos meses sin que se aprobara la elección. Exactamente. Entonces, yo creo que aquí hay que partir por ahí, ¿no? Por remover de las organizaciones sociales las direcciones burocráticas, porque las direcciones burocráticas no están en consonancia con lo que muchas veces necesita y está pidiendo o está exigiendo la base social. Lo que hay que hacer aquí es una renovación en la forma, en cómo se estructuran y cómo se organizan los distintos sectores sociales, cómo se organizan los trabajadores, en fin. Y eso hay que hacerlo ya, porque ese es un gran obstáculo para la toma de conciencia, para la lucha frontal contra el modelo neoliberal, que es el que nos tiene, como dices tú, con todas estas alzas, que nos tiene en la más absoluta impunidad. Aquí las grandes compañías, las grandes capitales hacen lo que quieren con los trabajadores, hacen lo que quieren con los que le compran sus servicios, como las empresas de agua. Hemos sabido en el sur semanas, días enteros, meses tal vez con agua en mal estado. Entonces, y no reciben ninguna sanción, o las sanciones son ínfimas, que prefieren pagarlas y seguir teniendo esas grandes utilidades y no haciendo inversiones en sus respectivos empresas, ¿no? Entonces aquí es la gran tarea es sacar de las organizaciones sociales a las directivas burocráticas y ponerse como norte la unidad en torno a la lucha contra el modelo neoliberal. Claro, bueno, eso conlleva la necesidad de organizarnos, de tomar conciencia, de estudiar, de leer, de preocuparnos más allá de lo que nos dice la televisión y sus noticieros, que son muchas veces interesados, ¿no? Aquí mismo en la radio estamos intentando luchar contra el monopolio comunicacional, mostrando las cosas que ocurren y que pasan en este país, y no ese mundo de Bills y Pap que pasan en la televisión o en los diarios. Tiene mucha razón cuando lo dice, hay mucha burocracia en las organizaciones sindicales. Yo creo que no es casualidad, yo creo que eso pasa y lo permite el modelo, más bien el modelo está riéndose de que eso ocurra así, está muy agradado de que así sea. Y son las cosas como están funcionando hoy día. Son las políticas neoliberales implementadas a ultranza en este país a partir del golpe de Estado y después de esta transición hacia una democracia, una pseudo-democracia en realidad, que nunca había una real democracia. No hay. Yo creo que los trabajadores y en general el pueblo tiene que buscar maneras de enfrentar este es un desafío enorme de poder crear conciencia, organizar y avanzar hacia la eliminación de estas políticas neoliberales que lo único que hacen es favorecer al gran capital y sus ganancias, asegurarle sus ganancias en desmedro de la mala vida que llevamos el resto de la población. ¿Hagamos un corte? Vamos a una canción y volvemos enseguida. Sé que no vivo en la Matrix, pero dime si no es raro que ver tele sea gratis y educarse sea tan caro, que los más adinerados sean dueños del Estado, imponiéndonos sus leyes con zanahorias y palos. No creo en las palabras, sino en actos. Tengo cientos de motivos para no creer en ningún santo. No creo ni en lo cierto ni en lo falso, pero aguanto con mi gente, pese a todo sobrevivo al desencanto. Y dime cuánto tiempo creerán que en el sistema están a salvo, si el asalto a la razón por todas partes va ganando. No creo en los creyentes que predican sin ejemplo. Me importan las razones, no el tamaño de tu templo. No creo las bondades del sistema y temo que nos engrupen con lo antiguo disfrazado de lo nuevo. Y aunque suelo cuestionarme y dudar de cualquier cosa, estoy seguro que la duda es un arma peligrosa, y con ella

en el hospital están manifestándose los... Claro, en el hospital Van Buren se manifestaron casi todo el personal médico y de servicio. Entiendo que hubo una marcha importante acá en Valparaíso. También, llegaron hasta el Congreso y ahí salieron algunos de los diputados a parlamentar, a conversar y a apoyar la movilización de los médicos. Pero fíjate que hay un dato importante. O sea, no hay recursos para atender, no hay recursos para insumos en los hospitales. Tú sabes que en Chile hay 23.000 personas, individuos, mujeres, hombres, que reúnen en conjunto una fortuna de 210 mil y tantos millones de dólares. Si a esa enorme riqueza se le aplicara un modesto porcentaje, un modesto impuesto, yo creo que habrían recursos bastante interesantes. Fíjate que con un 10% tendría 21 mil millones de dólares. Entre mis libros alguna cosa. Claro que sí. Y eso no ocurre en Chile. Anduvo, entre papeles, no. Averiguando cómo he sido, cómo y... ha sido mi vida. ¿Cuánto tiempo perdí? Y estos mismos diputados que salen, digamos, a solidarizarse con la movilización, no tienen la capacidad de presentar una iniciativa legal en ese sentido. Entonces, salir para la foto, salir para estar ahí con la gente, para que se vean las cámaras, pero realmente, estando en conocimiento de estos datos, no hacen nada. No, ni lo van a hacer, porque ellos hacen mérito, hacen buena conducta y ninguno de ellos tiene condiciones de criticar las políticas neoliberales. Lo podrán criticar de palabra, pero de hecho no. Bueno, como estamos al final ya casi, mencionar alguna... Un colaborador nos mandó algo que mencionar. Atención, profesores de historia de la quinta región. Se va a efectuar una asamblea de profesores de historia el día 11 de octubre a las 17 horas. Tema: organización contra la reforma curricular 2019. ¿Dónde será esto? En el Liceo Insuco, que está en la Avenida Argentina 747, Valparaíso. Importante que los profes de historia se junten y vayan allá a dar su aporte, a confrontar ideas y opiniones junto con otros profes. ¿Qué más? Había otra cosa más que teníamos que decir, lo del Brandon. Di algo, maestra, yo lo busco. Lo tenía por aquí. Pregunté en una esquina por la hora. Y en la bolsa aquí del hombre está. Que me dijo la hora, iba la vida junto con su almuerzo. Compu Lamien a los que dicen apoyar la causa mapuche. En esta ocasión, hacerlo requiere una máxima difusión. ¿Qué es lo que pasa? Este niño joven ya, Brandon Hernán Huentecol, no sé si te acuerdas, él fue baleado por los carabineros estando él en el suelo ya... ¿cómo se dice cuando uno lo tiene en... Está contenido, ya estaba ahí dominado, por así decirlo, y le pegaron un escopetazo. Claro. Y tiene en su cuerpo muchos perdigones. Y la madre nos manda un mensaje que dice así: Mari Mari Pulamien, Compuche, Incheta, Ada Huentecol, la madre de Brandon, contarles que tenemos la fecha para poder operar a Brandon en Cuba a fines de noviembre. Viajaremos, disculpa que no alcanza a verlo, viaje que se ha levantado en base a voluntad y autogestión. Y por lo mismo, como familia, queremos pedir su ayuda en una campaña de Lucatón para Brandon. Huyín. Alguien dice hace falta el cuyín, ¿no? He escuchado esa expresión. Que tiene por fin costear la visa, el pasaporte y los gastos de alimentos y movilización estando allá en la isla caribeña. Para todos los que quieran apoyar el tratamiento y recuperación de Brandon, lo pueden hacer a este número de cuenta. Por favor, anotar cuenta RUT 15.239.172-2, a nombre de Ada Huentecol. Ada sin H, por supuesto, es un nombre Ada. Repito, 15.239. 239.172-2. Bueno, ahí para que ejerzan su solidaridad, en este caso con este muchacho que fue cruelmente agredido por Carabineros de Chile. ¿Alguna otra dato que pasar? No, por el momento ninguno. Bueno, de manera particular, un grupo de compañeros se va a juntar en el cementerio de Quillota el domingo 13 a las 12 para ir a la tumba de Jean Rojas, un recordado luchador social muerto por la represión en 1973, el 10 de octubre. Lo tenían detenido ya, pero él apareció misteriosamente en la vía férrea y muerto a balazo junto a una carga explosiva, y la mentira que contaron es que él iba a colocar esa carga en la línea férrea, cosa que está probado que no fue así. Los amigos de él, que lo recuerdan con mucho cariño, se van a juntar allá. Eso es todo, amigos, nos vemos la próxima semana y esperamos no tener estos problemas técnicos que a veces aparecen, y también laborales, son insalvables, y ustedes que también saben que eso ocurre tendrán la paciencia como la que han tenido hoy día para escuchar. Un gran abrazo, saludos y cuídense. Llora, se agita, la catapulta el chorro de agua y sube como bola en el aire. Está naciendo siempre mientras el agua canta en esa fuente del agua. Entre aplausitos, al compás de la orquesta. Aquí traigo mi malembe para darle duro y fuerte. A esos cuatro generales que han sembrado tanta muerte. Malembe, malembe. Ay, malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Para resolver hay malembe. Pernicioso para todos los malvados. El malembe es cosa buena para el justo y el honrado, pero el malo es pernicioso para todos los malvados. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Para resolver hay malembe, hay malembe. Ay, malembe, malembe. Para los traidores hay malembe. Cuando caigan los traidores, el malembe justiciero, el de los trabajadores, no habrá momento que se escape cuando caigan los traidores. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Y para resolver hay malembe, hay malembe. Ay, malembe, malembe. Para los